tattoo, let it go. I just had to let it go. People doing a job well, efficiently. Está sonando Ciclope Radio. Situation normal for the moment. Súbase al radio en cicloperadio.com.ar. The moment when an electronics engineer saw something in the sky. Something that was almost the beginning of the end of life on this earth. El radio que anuncia la tormenta sonora. Entramos al aire de Cíclope Radio, hoy 5 de junio de 2013, increíble ya, casi metiéndonos en la mitad del año, entrando a la mitad del bosque, llegando ahí donde pocos llegan. Pasó medio año y yo aquí, en Cíclope Radio, haciendo una nueva emisión de Primero por Escalera. Qué paparruchada. Llegamos. Señoras y señores, 17:03 en toda la Argentina. Por lo menos aquí en Buenos Aires, 23 grados 8, casi 24, va bajando lentamente la humedad, 42, un día nublado, no nublado, llega viento del oeste, no llega. Quien va a comentar es Leo Ross. Me parece que justamente haciendo referencia a la tormenta sonora, que es Cíclope Radio, según el separador que acabamos de escuchar, me parece que se vienen las aguas fuertes. Nuestra productora estrella, Marcha Caldarelli, ¿qué opina? Sí, chicos, viento, mucho viento, el fleco descontrolado, la pollera volando por los aires, se viene una alta tormenta, chicos. Es cierto, recuerden que Marcha es la chica de los mil vestidos y polleras. No nos acompaña hoy Nelita Insuba Escalante, la volvemos a extrañar. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, los vamos a estar acompañando en vivo hasta las 19 horas por aquí por Cíclope Radio. Saben también que nos pueden encontrar en las redes sociales, navegando por allí, por ejemplo, por Facebook, ponen Primero por Escalera, tucutucu, y aparecemos nosotros. Ponen en Twitter Por Escalera, tucutucu, y aparecemos nosotros. Ponen en Facebook tucutucu, Primero por Escalera, y aparecemos nosotros. Facebook creo que era lo que había nombrado primero. No importa, dije, ay, repetimos. No. Tremendo. Santo pinté un toque. Si quieren también pueden mandar un mail. Primero por Escalera @gmail.com. Nos escriben allí y nosotros les decimos qué opinamos de la vida. Transmitiendo en vivo en este instante desde zona del Congreso, muy cerquita del Congreso de la Nación. Hoy un día emblemático para el Congreso. Está allí el jefe de gabinete dando su charla a los senadores en la Cámara Alta, mientras que en la Cámara Baja se debate, ya a punto de votarse, la ley de fertilización asistida, un proyecto que ya tiene casi un año dentro del Congreso, a punto de salir, así que mucha gente contenta con eso, porque ustedes saben que los tratamientos son verdaderamente muy costosos, entre 20 y 30 lucas cada tratamiento, y muchas veces hay que repetirlo, así que una buena noticia, ¿no, Leo? Sí, exactamente. La verdad que sale, pelamos que sale, porque ya lo viene saliendo caro. Viene saliendo carísimo, sí. Con esta ley, supuestamente, todas las obras sociales o el sistema público de salud tiene que cubrirlo en su totalidad. Bien ahí. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy, Marcha? Hoy tenemos un gran programa. Tenemos promesa de dos invitados que llegarán promediando el programa, si se quiere. Y preparamos una bonita lista musical con el señor Leo Ross, dedicada a los discos que estuvieron saliendo en estos primeros 6 meses. Elegimos, obviamente, con nuestro criterio, nuestra editorial. Exactamente, musical, nuestra línea. O sea, solo lo que nos gusta y lo que podemos bailar. Sí, en algunos casos no se puede bailar tanto. No se estaría pudiendo bailar, pero de alguna manera algo internamente se mueve. ¿Es todo música colonialista? Uf. Definime colonialista. Que me hablan en otros idiomas. Sí, como te hablan todos en foráneo, otros idiomas. Foráneo. Anglo. Sajón. Sí, es una lista anglo porque la verdad es que la música nacional de este año apestó. Yo no diría eso, pero teníamos. Digo por pez, porque pez apesta. Bueno, claro. No, realmente este año los discos que han salido no ha habido una gran... ¿Qué premiará entonces los premios Gardel el año que viene? La pucha. Temón. Para mí el segundo semestre va a premiar. ¿Te parece? Sí, va a premiar. Hay algo así como, como temporadas en la música donde, qué sé yo, en noviembre salen los mejores discos. Sí, ahora en junio salen muchísimos porque es el preverano. Va, sí, es la salida del verano en Estados Unidos y en Europa. Sí. Y casi todos los temas discos, por ejemplo, Daft Punk sacó disco ahora, Fall sacó disco ahora, son los que aspiran a ser tema del verano y de temporada. Grosísima tu respuesta, pensé que no tenía respuesta. No, sí, sí, tal cual. Y acá en Argentina, en general, muchos van en Sudamérica y también en Estados Unidos y en el resto del mundo. Otra fecha clave es diciembre por las Navidades. Las Navidades. Cada día que paso me convenzo que comparto piso con dos de las personas que más saben de música de la radiofonía. Todavía hay gente que regala discos para fin de año. ¿Posta? Sí. Aunque para el Día del Periodista, si alguno se anima y nos quiere mandar un poquito. Viene el Día del Periodista, 7 de junio, señoras y señores. Si tiene un amigo o amiga periodista, sabe, puede tocarle el culo y decirle felicidades. Aplausos. De esa manera, a mí que no me toquen, muchachos. Si no. Se felicita, sí. Marcha no dijo voy nada. A decir nada. No, Marcha se quedó callada. No, se viene el día 7 de junio, Marcha conmemoramos corazón. Nuestros días, muchachos, por favor. Regalen sí. algo, ¿no? Sí, en general, el gremio del periodista de rock, espectáculos. Bastante castigado. ¿En qué sentido? En general el periodista se queja mucho. ¿Es ese caso? Sí, sí, sí. El periodista es quejoso, me parece. Somos bastante quejosos. Sí, sí, digámoslo. Sí, más el espectáculo de medio que ¿qué haces? Y vas a criticar. No sé si todo te va a gustar y todo lo vas a laburear. No, hay cositas que tenés que meter púa y eso no sé si está tan bien visto. Recuerdo un año que trabajando en la revista Sur Rock, con Mariana hemos recibido un disco de chocolate. Por ejemplo, qué buen de una prensera. Está muy bien. Muy lindo, pero sí, un tema. Muy rico, la verdad. Para mí el regalo típico es el de... Las prenseras, perdóname, adoran que le digas prensera. Si sabían sí, eso, obvio. ¿No? No, no sabía. Sí, vos ves un prensera que en realidad... Bueno, decirle prensero y... Te va a abrazar. Te va a amar. No, regalo sino atípico es el cuadernito feo que siempre te regalan. Que ya que pasó. Eso. Y sí, ya pasó. Chico. Odio que regalen. Para mí tendrían que regalar tablet directamente. Obvio. Regálame sí. Un iPad y vamos. Un iPad. Sería muy adecuado. Te estaría muy feliz. ¿Con todos los discos que te saqué este año? Claro. ¿Que te saqué comentario? Haceme un iPad. Un iPad. O una entrada para algo, no sé. Y ni hablar en otros palos. Solo ligan los tecnológicos entonces. Y el tecnológico liga bastante. Sí. No, y también los que se dedican a literatura y demás, es cierto. Ligan un par de libros. Es cierto. Y los de políticos ligan los sobre, liga. Quank. Muy bien, leíto, polémico, pero muy bien. No, pero bueno. Yo vengo no. de una rama en la que no ligo nada. No, pero de verdad, no te pero llega. Pero porque yo soy tarado, pero sé que yo escribo economía y en economía sé que... Yo, claro, eso te iba a decir. Yo conozco ciertos compañeros tuyos que... Soy un auténtico tarado. Se me hacen que deben ligar algo. Cajas enteras de vino. Qué bárbaro. Claro, porque qué sé yo, le meten una notita a una empresa gigantesca y que hacen regalos a mansalva. En nuestra rama de gremio no también hay casos excepcionales, sí. Ojo. Igual es muy polémico, yo estoy en contra de los regalos empresariales. No. Estoy en contra. No, el regalo bien, empresarial es la base de la mística, del periodismo. Dale. Claro. No, me parece que no. Igual el caso usted es distinto, pues si te regala un disco o algo así. Claro. Bueno, de última lo... El disco es trabajo. El disco es cultura, el disco es trabajo. Bueno, por eso te regala un disco y vos lo escuchás y después es una crítica. Te regala un libro, lo lees y haces una reseña. Te regala un vino, una empresa, ¿y qué vas a hacer? Te lo tomás. Claro, y después escribís la nota mucho más alegre. Un año recuerdo que Tea mandó vinos. Tea casi todos los años está regalando vinos a sus docentes, además. Sí, y no sé por qué no he llegado. Que quedan en la oficina de prensa algunos. Mira vos. Tengo algunos recuerdos. Mandamos un saludo a la gente. Un saludo a Malenita y a Maggie. A los prenseros. Bueno, ¿les parece? Nos metemos en la nubecita el día de hoy. ¿Por qué no? Bueno, ¿les parece? Vamos, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar con una banda que no es, entonces dijimos, no son bandas argentinas. No. Una banda de dónde viene la nueva música del mundo, señores. Oceanía. No. Diría que para no. Para mí sí. Para mí una movida espectacular. En Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, bandas muy buenas. Y con el groove que me gusta a mí en ese tipo de música. Muy bien. Que es el groove que tiene los Pero ponele, ¿cómo llegás? ¿Cómo llegás a eso? ¿Cómo llegás a escuchar una banda de Oceanía? Y hay, si querés te cuento. Después de escuchar el tema te voy contando. ¿Te parece? Me parece. Vamos a escuchar a Vampire Weekend con el tema... Unbelievers, tema del verano, chicos. Tema del verano, ahí va. We'll be right back. girl, you would now die. Believers bound to the tracks of the train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that half of the world's planned for me? I know I love you, and you love to see. But what only water contains a little drop for me. Cíclope Radio. Suena entonces en el aire de Cíclope Radio Vampire Weekend con Unbelievers, un tema que no conocía y que me gusta mucho. Te comiste el chamullo de Australia directamente. Te hicimos pisar el palito. Veníamos en la interna. No, tiré cualquiera. Qué injusto que laven Australia y... Qué injusto que laven sus culpas conmigo. La verdad qué que... La verdad que tiré cualquiera, tengo que decirlo al aire. No son de Australia, sino que son de Nueva York. Pero hicieron una gira muy larga por Australia en el 2009 y creo que por eso me quedó la sensación de que eran de ahí. Los amigos de Discos Perfectos dicen que por favor le dediquemos un rato al nuevo de Noah and the Whales, que vale la pena. Ay, no te lo puedo creer. Tenemos un temita con el disco de Noah and the Whales, lo estuvimos escuchando. Había llegado al podio de los temas elegidos y lo sacamos, lo bajamos para que entre quizás si podemos Deer Hunter, que nos gusta bastante. El tema es que el último disco de Noah and the Whales prometió un montón y a las primeras escuchadas no sabemos si cumple con todas nuestras expectativas. No gustó lo suficiente. No. Bueno, pero lo pueden pelear con Discos Perfectos. No, pero Noah and the Whales va a entrar. Es una gran el banda. El álbum debut de Noah and the Whales va a entrar en la nubecita próxima, que va a reunir animales. Pero no vamos a reunir a Dog y The Birds y de, no, no, van a ser nombres locos. Grizzly Bear, por ejemplo. Tienen que sonar. Exactamente. No lo vamos a debatir al aire. Una banda inglesa con origen en Londres que fue creada en el año 2006. Y te habla de Noah and the Whales así de nada. Me muero. Te saca, te saca un Wikipedia de Noah and the Whales. No, no, Wikipedia, no. En marcha, sacame de acá, vamos a la Kitchenet porque esto así no va. Vamos a la Kitchenet porque... Es un lindo día, está así como nublado, ventoso. Tengo ganas de hablar de profecías. No sé cómo la ven. Más que nada porque hay una presencia que está siempre en nuestro estudio, que hoy no está físicamente acá, que es Nela, que es la que nos mandó. Se la llevó nuestra... ¿Quién se la llevó a Nela? No, se por la llevó favor. Nuestra Damus. Y Nela nos dejó preparar unos bonitos... punteos de profecías, quizás cumplidas, quizás no, depende mucho de las traducciones, de Nostradamus. ¿Nostradamus quién fue? Fue el señor Michel de Notre Dame, también se lo conocía como Miquel de Nostradama, que nació el 14 de diciembre de 1503, chicos, hace demasiados años, y fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, su familia era judía, y fue considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos futuros. Quizás su obra más conocida es la profética Las verdaderas centurias astrológicas y profecías, que publicó en 1555. Ya el número nos dice algo, tantos cinco. Sí, yo creo que algo. ¿Por qué? Algo, no, algo. El número no dice nada. Los números dicen todo. El 2000, mirá que de ceros. Bueno, no, pero no. Es 1555, mirá que de cinco. Listo. Te voy a ganar todas las batallas hoy. Entonces, retomo la historia de Nostradamus. Desde que publicó este libro que les comentaba, que se llama Las verdaderas centurias astrológicas y profecías, muchas personas se vieron atraídas por los misteriosos versos, que están escritos en cuartetas, que es una forma de escritura particular. Uh-huh. Y la mayoría de los seguidores de Nostradamus aseguran categóricamente que el muchacho predijo todas las catástrofes del mundo, desde su época con una proyección que llega hasta el año 3797. 3797. Sí, que es la fecha que, en la que Nostradamus supuso que acontecería el fin del mundo. ¿Posta? Posta, así que quedan muchos años más. Falta una bocha. Un montón. Estoy retranca con eso entonces. Quédate tranquilo. Encima componerlo en cuatro versos, que no es cosa menor. No, no es con cosa rima menor. Y todo eso, ¿no? Sí, hay que ver si en el idioma original tenía rima, en castellano se va perdiendo la rima en las traducciones y demás. Sí. Este pero ya que esté en cuatro versos, ya es todo un logro. Es ya un... pegarle al 3797. Ya decir que ese es el año es toda una apuesta. El muchacho colaboró con la aristocracia francesa elaborando horóscopos incluso para la reina Catalina de Medici y hizo predicciones sobre la muerte del rey Enrique II. Y hasta llegó a ser incluso médico de la corte real de Carlos IX. Pero bueno, si les parece vamos a empezar por el puesto número 5. Les voy a leer primero las cuartetas y después le digo de quién es. Dice así. Un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con qué gente se alía, qué les parecerá príncipe perdón. Príncipe carnicero. Príncipe carnicero. Príncipe que carnicero. ¿Quién es? ¿De quién estoy hablando? Del príncipe Carlos. No, de Napoleón, chicos. Ah. Uf. ¿Por qué? Porque Napoleón nació cerca de Italia, en la isla de Córcega, el día después de que esta isla fue anexada por Francia. El Senado francés lo declaró emperador de Francia, a Mr. Napoleón, y él construyó un imperio tan extenso que terminó modificando la historia de Europa y la historia de, si se quiere, del siglo XVIII. Francia perdió gran parte del imperio después de sucesivas batallas, pero mientras él era emperador fue conocido como carnicero porque era bastante sanguinario en su forma de apoderarse del resto del continente. No comparto para nada. ¿Por qué no compartís? Para mí las cruzadas fueron mucho más sanguinarias e incluso la restauración monárquica que vino después de Napoleón fue más sanguinaria todavía. Eso sí. Así que La restauración fue lo peor. Pero pobre, bueno, pobre Bonaparte. Muchos dicen que estas cuartetas que están en el libro Centuria 1 en el capítulo 60 refería a Napoleón. Este era nuestro puesto número 5. En el puesto número 4... les leo la cuarteta que dice así. La voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respirar el suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa que el hombre del hombre será antropófago. Antropófago quiere decir el animal que come carne humana. Entonces en este puesto número 4, los conocedores de Nostradamus aseguran que Nostradamus anticipó la tragedia de los Andes. Que fue el 13 de octubre de 1970. ¿Cómo fue la tragedia de los Andes? Capo. Te cuento, 13 de octubre de 1972 partes de Uruguay un avión con 40 jugadores de rugby que iban a Chile a jugar. Pero el cualquiera que se coma un dedo del otro ya. Para mí, Napoleón. Nostradamus estaba en el detalle. Estaba en el detalle, porque antropófago quiere decir el animal que come carne humana, que es una diferencia con los caníbales, que son los que comen su propia especie. Pero bueno, y en este caso los sobrevivientes que estaban en el avión que cayó sobre la cordillera de los Andes en el sobrevolando Monte Hilario se terminaron alimentando de los cuerpos de sus compañeros que habían muerto. Así que bien puede ser el puesto número 4, que creo que justifica que esté acá. Yo creo que Nostradamus la pegó con esta, no sé ustedes. Esa no la comporto tanto, la de Napoleón me gustaba más. Bueno, vamos a ver qué pasa con el número 3, chicos. Cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hombre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran dios inmortal. ¿De qué estar hablando de estas cuartetas? Y para mí el apocalipsis. No, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Oh, la pucha. Chicos. Pero el jet, chabón. La pucha. Bueno, venía hablando de catástrofes, nos adelantó varias. Para mí esta también la pegó. Está en el Centuria número 2, en el capítulo 6, y hace referencia a las bombas que cayeron en 1947 sobre Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas que tiró Estados Unidos, que mataron 200.000 personas y afectaron a millones después de su... 200.000 personas, qué zarpado. Sí. ¿No? Y todas las que murieron después de las destrucciones. Quizás por eso dice pedir socorro al gran dios inmortal. Y no sé, ¿quién será el dios inmortal? Imagino Munra. Gran dios inmortal si los hay. Sería. Para mí es Munra. Para mí todos los dioses son inmortales. No todos. No sé. Pero una vez Nietzsche dijo: usted lo mató a Dios, dijo. Qué fuerte, qué grande Nietzsche. Sí. Y ahí cambió el mundo. Ahí cambió el mundo. Hablando de dioses inmortales, no sé si están para escuchar un temita de alguien que hace mucha referencia en sus letras. Es uno de los grandes compositores. Me cabe. gran compositor, que hace mucha referencia a literatura, hace menciones a religiones y demás. Es el señor Nick Cave con The Bad Seeds, es el disco número 15 que tienen con esta formación. Para este disco incorporó a Warren Ellis, que es compañero de él, es el multi-instrumentista que lo acompaña en Grinderman. Es un discazo, bájense Push the Sky Away. O cómprenlo. Cómprenlo también, pero se lo para Navidad. Para mí, si tuviera que hacer un top 5 de los personajes que Marcha más conoce en el mundo, Nick Cave estaría entre el puesto 1 y 3. Para mí, tendría que ir a Tiempo de Siembra a hablar de Nick Cave. Para mí también. Para mí sí. Ahora podés, el nuevo Tiempo de Siembra, que es Envolver, está el amigo Silvio Soldán, con un programa en el cual responde sobre lo que vos sos fanático. Igual creo que la señorita Fresa Mística me puede llegar a disputar el premio, ¿eh? No, igual yo no lo decía en competencia, digo sobre tu top. A mí me gustan mucho las competencias y acaba de abrir una. Me parece la muy próxima bien. Columna va a venir a ser una columna dentro de muy poco, la Fresa Mística. Sí, viene dentro de muy poco. Cuando venga. Que le pongas el artículo, es muy fuerte. En lo particular, voy a preparar. Vamos a hacer un 10 minutos, un cachito. Una competencia, a ver cuál de las dos, además de Nick Cave. Para mí son cuatro preguntas. Cuatro preguntas ping-pong. Y puedo decirles algo, la señorita Fresa Méstica, yo estoy enamorada de Nick Cave, ella está enamorada del señor Warren Ellis, así que no hay problema. No hay problemas. Pueden tranquilamente ir a cuando venga. Ni caviarse. Ay, ojalá que venga Nick Cave, chicos. Venga, quería solamente que digas eso. ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? White Lovely Eyes, del disco Push Sky White. Dale, vamos a escuchar eso. You wave at the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love, goodbye. And through the garden with your secret key, down the tunnel that leads to the sea. Step on the beach beneath the iron skies. You wave and wave your wide, lovely eyes. Crystal waves and waves of love. You wave and say goodbye. Your dress sighs with your wide, lovely strides. And all along the street and lately the stories abound. They've dismantled the fun fair and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes you wave at the sky. Me at the high window, watching you ride. The waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I am expanding. I watch your hands lie. Butterflies landing all among the myths and the legends we create, and all the laughing stories we tell our friends. Close the windows, clear up the mess. It's getting late, it's darker and closer to the end. Through the tunnel and down to the sea, and on the pebble beach your laces you untie, and arrange your shoes side by side. You wave and wave with wide, lovely eyes. Distant waves and waves of distant love. You wave and say goodbye. Cíclope Radio. Y esta fue la primera vez que yo escuché Nick Cave en mi vida y me gustó mucho. Qué bueno, me da mucha alegría. Muchísimo. Que digas eso, Ale. Sí. Vamos, y si algo que está muy bueno de pasar música en las redes es hacerle conocer música a gente, ¿no, Leito? ¿Cómo? Nada, se descansa. Bueno, Leito, descansa. Un poco descansa. Te cabecié. Tómate tu tiempo. Pero banco mucho a Nick Cave. Gracias. Lo banco como personaje. Y me encanta que marcha de la desca en nombre de Nick Cave. Eso es, eso es fundamental. Bueno, gracias. Sí, la verdad que fue y un disco. Para mí que Nostradamus dijo algo de Nick Cave y no lo supimos entender. Obviamente, y agradezco en nombre de Nostradamus también, chicos, porque yo creo que la sigue pegando con sus cuartetas. En este caso, les voy a leer una que quizás es más literal que las otras. Es más fácil de traducir. Ahí va. 6 días al asalto ante la ciudad dada. Librada será fuerte y áspera la batalla. 3 le rendirán y a ellos perdonada. El resto a fuego y sangre pasados. ¿Esta es la de la depresión entera? No. Podría haber sido. Porque dice, no. 3 la rendirán y a ellos... No. Es no la sé. Guerra de los 6 días. Correcto, señor Jufría. Muy bien. La guerra de los 6 días. Me encanta ir apostando con la Kitchener, chicos. En junio de 1967, Israel le declara la guerra a Egipto, Jordania y Siria con el apoyo de otros 5 países. Y Israel, después de 6 días de batallas, logra hacerse con la ciudad de Jerusalén. Recordamos que antes estaba dividida y a partir de la guerra de 6 días, Jerusalén cae en manos... no cae, queda en manos de Israel. Y la guerra de los 6 días, evidentemente, duró 6 días. Y Israel desde entonces conquistó un territorio 4 veces mayor al que el suyo propio cuando lo declararon Estado en 1949. Así que todos coincidimos que el puesto número 2 de nuestra Chinet sí se cumplió. Sí, ese fue el que más se cumplió hasta ahora. Perfecto. Y ahora entramos en el puesto número 1, que quizás es el más polémico porque nos toca de lleno a todos, chicos. Nos toca el culo como si fuera el día del periodista. Totalmente. En todos los días. El día de la secretaria, el día del jugador de fútbol, el día de la secretaria. El día del operador, el día de... Yo trabajo en un... No voy a hablar, chicos. Pero siempre, eso es una costumbre histórica. Día D se toca el culo al que lo festeja. No, pero hay días en los cuales... Bueno, nada. Pero está bien. Está bien que se festeje. Y el día de la secretaria se toca mucho el culo. Esa es polémico. La realidad. ¿Dónde laburás? No, porque, qué sé yo, la secretaria a veces son secretarias personales. La verdad se toca mucho el culo. Me parece terrible. Salgamos de este tocadero de culos, chicos. Por favor, podemos volver al puesto número uno de Nostradamus. Gracias. Gracias, vengan, chicos. Bueno, les leo a ver qué opinamos de todo esto. Clero romano, el año 1609, en la cumbre del año se hará elección. De un gris y negro de la compañía salido que nunca fue tan maligno. Yo creo, claro. ¿Y negro? Gris y negro de la compañía salido. Quiero escucharte, ¿para vos qué es? Para mí está haciendo referencia a nuestro querido Francisco. Muchos decían que hacía... Me subí a la ola católica, chicos. Te subiste tal cual. Te subiste arriba de la punta de... No está fresa mística. Aquí tenía que justificar. A la punta de la cruz te subiste. No, por favor, no. Polemiquísimo. Por favor, no. Que pienso en... la película de Alex de la Iglesia. Uf. La cruz, no me gustó la referencia. Muchos decían que Nostradamus hacía referencia al Papa Negro. Pero ahora no tenemos Papa Negro. Hubo un precandidato en el cónclave que era negro. No sé si era el candidato de Sudáfrica o el brasileño. Era el del video de Madonna. Sí, ese mismo. Directamente. Y lo curioso es que la profecía del Papa Negro no existe. Porque ninguna de las centurias de Nostradamus, que son los libros que escribió sobre estas premoniciones, aparece algo específico que haga mención clara al Papa Negro. Entonces, para mí, sí está haciendo mención a Francisco, porque cuando menciona que salió de una compañía, a los jesuitas se los conoce como la Compañía de Dios, y cuando dice que nunca fue tan maligno, no sé, los católicos... Para mí no, y te voy a explicar por qué no. Porque explícame. Cuando habló de... es más, te digo hasta el puesto nuestro. Cuando habló del puesto número 4 de la tragedia de los Andes, ya habló de Argentina. Y Nostradamus no podía hablar 2 veces en el mismo país. No somos tan importantes. ¿Pero quién te dijo? Para mí es la causa... Obama, el Papa Negro. Pero ¿qué tiene que ver el clero romano? Te digo que acá la primera línea hace referencia al clero romano. Y al poder... El clero romano no tiene que ser solamente la cosa. El clero es el poder. El the poder power, mismo religión. The puede power. Ser. Bueno, no sé, chicos, cómo pero además, ¿cuál es la religión en el año 1609? No sé, como odio perder discusiones, básicamente. Quiero que lo sepan. Además, Obama ganó en enero. Ajá, ¿y? Y es en la cumbre del año, cuando empezó el año. Nah, pero el año puede empezar en marzo, cuando fue la cumbre de Papa. Que fue el 13 de marzo del 2013. Pero además en el último cónclave, ¿no hubo un Papa Negro? Sí, quizás es ese, quizás cuando... Hoy estamos viendo mal. Hoy estamos... volviendo a repetir cosas que dijiste, ya dijimos. Que había un Papa Negro. Sí, sí, sí, yo dije la referencia del video de Madonna. Lo hablamos ya. ¿El video? Estamos dispersos hoy, chicos. Nos falta Marianela, que nos lleva cortito. Yo es creo verdad. Que Marianela debe tener ganas de retarnos, pegarnos unos gritos. Bueno, pará, no quiero ser malo con Francisco, pero cuando él pase al cielo. Claro, gracias. Cuando suba, digamos, cuando su alma. Conozca a su jefe, básicamente. Claro, cuando se remita a su jefe. Posiblemente el negro sea el que asuma y ahí Nostradamus. Nah, no va a suceder eso. Ahí Nostradamus me encanta, es como que la frase termina ahí. Ahí Nostradamus. Nostradamus se hace verbo. Me encantó. ¿Tienes algo más, Marcha? Si Nostradamus le pegó a tantas cosas, podría ser mejor nuestro dios que otros dioses que no le han pegado muchas otras cosas. Uf. Tremendo, y golpeó la mesa. Perdón, lo tenía que decir. Y golpeó la mesa. Chicos, necesitamos salir de esta. Salimos de esta, no vamos. Este conclave, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir a bailar con los chicos de Peace, que son los más hypeados de la escena británica actual. Se presentaron en vivo en casi todos lados, en la entrega de los premios de los Enemy, la revista Enemy, y la rompen en vivo. Yo vi un par de videitos, me encantaría que vengan a tocar acá su disco In Love. Y desde ahí vamos a escuchar Higher Than The Sun. Dale, un tema hermoso. Así que aprovechenlo, disfrútenlo y bailen. We'll be right back. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio. Estamos en Primero por Escalera. Hoy es miércoles 5 de junio y quien les habla es el inspector retrospectiva. Hola, señor inspector. La clave para darse cuenta que es el inspector retrospectiva es que se no tira responde. Para atrás y deja silencios. Claro, eso que sobre todo en radio la gente se da muy cuenta rápidamente. Sí, es cierto eso. Bueno, hoy tenemos una columnilla bastante breve, por cierto, porque me parece que es un debate que ya está bastante instalado, es un tema relativamente conocido. Entonces me voy a centrar particularmente en lo que se está discutiendo por estos días, que me parece muy interesante. Hoy salió en el diario La Nación, aquí en Argentina, una nota de opinión muy extensa de quien fuera presidente de Uruguay, el señor Sanguinetti, Julio María Sanguinetti. Ustedes lo recordarán del Partido Colorado, fue presidente entre el 95 y el 2000, de buen diálogo con Menem, muy vinculado a ese sector del espectro político, al liberalismo más de centro-derecha, digamos. Escribe una columna de opinión hoy, que si no la leyeron, léanla, muy interesante, sobre la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza. En donde él hace como una especie de oda de la guerra de Triple Alianza y termina como diciendo que, al fin y al cabo, a todos los países que participamos de la guerra, en el fondo nos vino bien, para algo nos sirvió. Entonces va país por país como exponiendo en qué nos sirvió. Y además, hace poquito, hace, no sé, pongamos una semana, en Página 12 salió una nota de Julio De Vido, del ministro de Planificación, también sobre la guerra de la Triple Alianza. Obviamente con una postura muy contraria a esta, pero me parece que el debate es interesante en sí, es muy rico, así que ¿por qué no meternos en ello? Vamos a hablar entonces un poquito de esta guerra, la guerra que para nosotros es de la Triple Alianza y que para los paraguayos es la guerra contra la Triple Alianza. Algo que podría ser simplemente una pequeña preposición, pero que habla mucho de qué estamos hablando. Aquella guerra de fines de 1864, ¿se acordará usted, Leo Ross? Sí, era muy joven en ese momento. Pero se acuerda. Sí. Peleamos Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Digo peleamos con no sin vergüenza, digamos. 1864, casi terminando el año, en Paraguay gobernaba el famoso mariscal Francisco Solano López Carrillo, conocido como el Mariscal Solano López. En Argentina estaba Bartolomé Mitre, el mismo Bartolomé Mitre que funda el diario La Nación. En Brasil seguía todavía la monarquía, el imperio. Y en Uruguay estaba gobernando en ese momento el Partido Blanco. Para quien no esté al tanto, Uruguay tiene una disputa eterna entre los que es el Partido Blanco y el Partido Colorado. Tuvieron una guerra civil muy fuerte y es relativamente, salvando las distancias, algo similar a lo que pasó entre unitarios y federales en Argentina. Salvando bastante las distancias, pero bueno, hay algo de eso en el fondo. En ese momento estaba el Partido Blanco, que en ese momento en particular estaba con una guerra muy fuerte en contra del Partido Colorado. Ahí es donde está particularmente el quilombo que desprende la guerra de la Triple Alianza. Brasil tenía un proyecto de expansión imperial, estaba el imperio, cuando se liberan de Portugal entra una etapa imperial en Brasil, y entonces había tendido una alianza con los colorados uruguayos. Lo que hacen es, cansado ya del Partido Blanco, Brasil se mete por el norte de Uruguay. Uruguay todavía era como tenía unas fronteras bastante debilitadas en ese entonces. Brasil se mete por el norte de Uruguay en octubre de 1864 y es entonces cuando el mariscal Solano López sale en apoyo del gobierno uruguayo de ese momento y en noviembre, es decir, al mes siguiente, le secuestra un buque mercante a los brasileños diciéndole no, eso no está bien, ustedes no pueden invadir otro país. Brasil, Argentina y el Partido Colorado, Brasil, Argentina y el Partido Colorado de Uruguay le hacen un golpe al gobierno uruguayo, sacan a los blancos, Paraguay se mete por Corrientes, provincia de Argentina, para intentar salir en apoyo del Partido Blanco en Uruguay, y ahí está la coalición de la llamada Triple Alianza en contra de Paraguay. Yo sé que es medio un quilombo seguir el quilombete de la guerra, pero al fin y al cabo lo que pasó fue, Paraguay sale en apoyo del gobierno de ese momento de Uruguay, y Argentina, Brasil y el ala opositora de Uruguay se alían en contra de justamente Solano López, que estaba dirigiendo, conduciendo y gobernando Paraguay. La guerra termina en 1870, había empezado en 1864 y termina en 1870. Paraguay quedó hecho mierda, devastado, como pocos países después de una guerra. el país perdió la mitad entera de su población. La mitad de su población. Es una bestialidad. Hay algunos cálculos que incluso dicen un poquito más de la mitad. El 90%, escuché este dato, el 90% de los hombres mayores de edad de ese entonces murió en combate o como prisioneros. El 90% de los hombres masculinos. O sea que lo que quedó en territorio paraguayo fueron los ancianos que no fueron a la guerra, sí, los nenitos y obviamente las mujeres. De hecho, lo que estamos subiendo o que vamos a subir al Facebook sobre la guerra de la Triple Alianza es un cuadro de Blanes. ¿Se acordarán ustedes que hablamos acá de Juan Manuel Blanes? Él fue el pintor este uruguayo que es el que pintó a Artigas, que acá dijimos que en realidad nunca lo conoció Artigas, lo pinta mucho después, como que lo inventa con un modelo vivo, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, entre tantos otros cuadros muy famosos de Blanes, como el de la Fiebre Amarilla, que también hablamos acá, pinta este cuadro que subimos ahí, que se llama La Paraguaya, donde que lo pinta inmediatamente finalizado la guerra de la Triple Alianza, donde se ve una mujer paraguaya sola, parada en el medio de una zona devastada con un cuervo de fondo, no me lo acuerdo bien ahora a memoria, pero hay un tipo tirado atrás muerto, digamos, un cuadro muy, muy, muy triste, de uno de los cuadros más tristes de Blanes, y que además quedó como imagen típica de la guerra del Paraguay. Bueno, dijimos entonces, termina 1870, la mayoría de sus hombres muere en la guerra o queda prisionero. Paraguay perdió además una inmensa porción de su territorio. Y acá viene otro dato interesante. Se lo obliga a pagar una indemnización millonaria al resto de los países cuando pierde. No solo que pierde, le roban territorio y que además mataron a casi toda la población, sino que además se lo obliga a pagar una indemnización millonaria. Y acá entra un actor central de esta guerra. Muchos lo niegan, para mí es innegable, que es Inglaterra. Inglaterra tuvo un papel muy fuerte en la guerra de la Triple Alianza. Obviamente trabajando en pos de destruir a Paraguay y su proyecto de nación autárquica que tenía Paraguay, y aliándose sobre todo con Mitre en Argentina y también con los brasileros, pero sobre todo con Mitre en la Argentina. Entonces, ¿qué hacen? Como Paraguay tenía que pagar una indemnización y estaba fundido, no tenía plata, se mete Inglaterra y le da un préstamo al gobierno paraguayo y le dice, toma, devolverle la plata a los países estos, o pagarle la indemnización con plata nuestra. Le da un préstamo fraudulento que después tardan un millón de años en devolver, muchísimo tiempo, muy parecido a lo que había pasado en la Argentina, se acordarán ustedes, con el famoso caso del Baring Brothers, Rivadavia y todo eso. Y además, un dato importante en eso es que, bueno, acá Inglaterra se mete a financiar, digamos, la indemnización. Pero la guerra, antes de estallar, ya había sido financiada por Inglaterra. Porque Argentina no tenía plata para bancar una guerra entera. Argentina, además, recordemos, estaba saliendo de lo que era la guerra civil entre unitarios y federales. Los federales habían quedado ya bastante destrozados. Con Mitre en el gobierno se instaura esa idea de patria, nación y demás, muy unitaria. Pero estaba relativamente mal de dinero. Entonces, Argentina le pide a los británicos que le financien la guerra para poder ir a pelear con Paraguay. Mitre le pide él en persona a Inglaterra un crédito para bancar la invasión a Paraguay. Y después la indemnización también se paga con plata de los bancos ingleses, o sea que los ingleses estuvieron en todos lados. Financiaron la guerra y después financiaron la indemnización de esa misma guerra. Mitre, y este es un dato que lo recoge también Devido en su columna en Página 12, pero más allá de eso es interesante como dato objetivo. Mitre pide un crédito de 2,5 millones de libras. 2,5 millones de libras. A la Argentina llegan, en realidad, 1.700.000 libras. Pedimos 2,5 y llega a 1.700.000. Es decir, el 69-68%. O sea, peajes en algún lugar. Efectivamente. La plata quedó por ahí dando vuelta y llegó un 30% menos, que nunca se supo a dónde quedó o en concepto de qué no llegó. Algo muy parecido a lo que había pasado con el crédito de Baring Brothers, muy parecido, que lo había tomado Rivadavia como 50 años atrás. ¿Quién nos da la plata? Otra vez Baring Brothers, en el mismo banco que nos había prestado en aquella vez. Hacía apenas un año que se había terminado de pagar el primer crédito de Rivadavia. Para ese entonces, Gran Bretaña ya tenía la tercera parte de la deuda argentina, lo cual es un número sideral. Es imposible no tender una línea de dependencia con Gran Bretaña teniéndote atado con la tercera parte de tu deuda. Recién durante el gobierno de Juan Perón, es decir, para ser más o menos preciso, unos 80 años después, ¿correcto? Sí. Unos 80 o 70 años después, la Argentina le devuelve a Paraguay todos los trofeos militares que le había robado. O sea que Paraguay tuvo que esperar más de medio siglo para que Argentina le devuelva los trofeos que había robado durante la guerra de la Triple Alianza. Ese es otro dato. Siempre se habló de guerra. Siempre fue la guerra contra el Paraguay o la guerra de la Triple Alianza, pero nunca se habló de genocidio. Y dada la magnitud y el final de cómo terminó Paraguay, tranquilamente podría haberse hablado de genocidio. Para terminar, para ir cerrando, dos o tres cositas más. Sanguinetti en su columna de hoy escribe en La Nación, dice, textual, no hay duda de que la Argentina se unificó en esos años con un Buenos Aires que logró alinear detrás de sí todas las provincias, cosa que López pensó que nunca ocurriría, diciendo como que Argentina, en pos de la guerra con el Paraguay, logra hacer una unión nacional. Respecto de Paraguay, dice, salió destrozado, sí, con una población masculina cercenada, pero con una independencia que, de no haberse pactado por los aliados del Tratado de la Triple Alianza, seguramente se hubiera comprometido. Es decir, que la independencia de Paraguay, si no hubiese estado la guerra de la Triple Alianza, estaría comprometida, dice Sanguinetti, el expresidente uruguayo. Sobre su país, dice, fue el menos protagónico en el conflicto, consolidó también su independencia, lo mismo que Paraguay, porque la intervención brasileña en su política en 1865 fue la última de su historia. Se salvó, por otra parte, de envolverse en el conflicto del lado paraguayo, alineamiento que sin duda habría terminado trágicamente. Y sobre Brasil dice, el propio Brasil experimentó la transformación en su monarquía y afirmó una unidad enconadamente resistida en el sur, una unidad igual que lo que había hecho Argentina con Mitre después de la guerra. Es muy polémico, es muy contrario por lo menos a la postura histórica que tengo yo y que muchos otros sectores, los más vinculados con el revisionismo, con los sectores más populares, digamos, los no pertenecientes a la historia mitrista o la historia oficial, están claramente en las antípodas de esta visión, pero está bueno verlo para ver cómo es que ellos o este tipo de pensamiento describe la guerra de la Triple Alianza. Lo último, para cerrar, en su columna de video escribe, fue el 30 de mayo, dice, solo puede entenderse en el contexto de dominación imperialista y libre comercio que Inglaterra impulsaba en América del Sur por medio de sus agentes, cómo fue Bartolomé Mitre una guerra de tal dimensión. Me parece interesante también el planteo de video porque plantea de alguna manera el enfocar la guerra de la Triple Alianza de un punto un poco más profundo. ¿No? El clásico silencio del inspector. La marca distintiva. Es la marca de radio. No, me pareció interesante el tema este, ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo cuando me lo enseñaron en el colegio, y fueron muy chotos para enseñármelo. Me dijeron, bueno, no sé, sí, que había una guerra de Brasil, Argentina y Uruguay, y contra Paraguay, porque Paraguay se había rebelado contra los tres juntos, y no sé qué, y medio como igualando los bandos. Y acá no hay una... O sea, no se puede igualar un bando entre... un Brasil imperial, una Argentina de la dimensión que tenía, con un proyecto de país como era Paraguay en ese momento, un proyecto bien dicho, digamos, no peyorativamente. Y siempre me dio mucha bronca que lo enseñé así, ojalá que lo hayan cambiado. Yo creo que sí, que está engendrado de otra manera. Que lo cambiaron. Sí, sí. Bueno, que nos llame un niñito y nos cuente. Que nos, con el santillana en la mano, nos telefonee. No, nos telefonee, tal cual. Exacto. Bueno, nos estamos yendo. No, el que se está yendo es el inspector. Sí, pero le gusta hablar en plural. Bueno, chao inspector. Chao. Más lejos se va. Qué lindo, qué lindo. Siempre me gusta mucho cuando se va. Me gusta más cuando se va y cuando... O sea, me gusta más cuando llega que cuando se va. ¿Les parece? Vamos a escuchar un temita más. Señor Alejandro Giuffrida. Sí, sí. Que me devuelve el silencio con más silencio. Sí, vamos, por favor. Bueno, vamos a escuchar un temita de esta lista, de esta nubecita que hemos armado hoy, con lo mejor de este primer semestre, y luego veremos si salimos al balcón a rockear o nos quedamos en el living con amigotes. Creo que vamos a recibir amigotes al living, me parece. Vamos a recibir gente en el living, así que levantate los pantalones, Alejandro, por favor. Pero la pucha. Esto sí no se puede hacer, agarro chicos, con los pantalones bajos. ¿Pero qué, no son de confianza? No, levantate. Pero qué verga eso. Vamos a escuchar a The National, una de las bandas que más le gusta a Marcha también, con Don... No, Don, esto decilo vos, por Dios te lo pido. Don Solo The Cap, del disco Travel Will Find ¿Qué Me. Qué pronunciación que tiene esta mujer. Wow. Mamadera. Los neoyorquinos de National. Estos son neoyorquinos. Estos también. Son de Brooklyn, no sé. Neoyorquinos de posta. De posta a posta. Dale.

Retornamos al aire de Cíclope Radio, 18 horas. Y eso que están allí escuchando de fondo es lo que nos da pie para darle la bienvenida a nuestros dos invitados hoy aquí en el piso de Primero por Escalera. Estoy hablando de Luciano Vitale y Juan Valente, integrantes del Club de la Grabación. Buenas tardes. El Club de Grabación. Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas bien. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por venir. ¿Cómo andan? ¿Cómo llegaron? ¿Llegaron en bici o no? Llegamos en bici. Miren qué canchero, ¿de dónde vienen en bici? Después un pequeño inconveniente bicicletil, pero todo bien. Mi candado se rompió. Y practicamos un poquito de vandalismo. Tuve que romperlo con un martillo. ¿Posta? Ah, se rompió y vos tuviste que romper peor. ¿Cómo sabemos que no te la robaste? Claro. Pero es no es vandalismo si es tu propia bici. Bueno, pero para, los, cualquiera, para claro. La gente que estaba alrededor, para que los era, peatones fue algo... Que era en pleno Florida y Diagonal Norte. Fue muy sospechoso. Porque si es una billetera, si es una billetera, mirá la fotito. Che, hicimos bien. Sí, tengo miedo. Nos toca el timbre en la Policía Federal. Bueno, arranquemos un poco. Cuéntenos qué es el Club de Grabación. Bueno, el club es está basado, es en realidad como una recreación de un proyecto que diseñó, digamos, Beck en el año 2008, que se basa en juntar mucha gente, amigos, músicos en un estudio de grabación, elegir un disco y en ese mismo día que se juntan, versionar el disco íntegramente. Y en ese mismo día. O sea, empieza la mañana, termina la noche, pero en el día tienen que haber versionado al menos las bases de todos los temas. Claro. Y nada, fue. Yo lo descubrí más o menos al tercer disco que hicieron y me pareció una idea espectacular. Y que lo que hicieron fue, además de que la idea era espectacular, musicalmente fue increíble y se basaba también, me dio al menos la impresión a mí, en agarrar algunos discos como, al menos uno de ellos como bastante ignoto y como viejo y con un estilo, digamos, que ya no podría aportar demasiado hoy día, digamos, recrearlo absolutamente. Que es el caso de un disco de un tipo que se llama Skip Spence, que yo no tenía idea quién era y que ellos lo hicieron de una manera increíble. Pero bueno, también hicieron La Velvet y Nico, que es increíble por sí, pero lo recrearon también. Un disco de Leonard Cohen, In Excess, y lo más bizarro de todo es un disco de Yanni que hicieron, que bueno, ya es demasiado para mí, pero la idea sigue siendo genial. Y nada, a mí como que hace tiempo que me daban ganas de probar algo similar, y este año como que dije, bueno, este año lo voy a intentar, porque por suerte tengo a disposición el estudio de mi padre, un estudio de grabación muy... muy grosso, y dije, vamos a hacerlo. Y nada, lo hablé un poco con él y decidimos hacerlo juntos. Lo hablé un poco con mi primo, que es el ingeniero del estudio y un músico increíble, que se llama Juan Belvis, y decidimos hacerlo entre los tres y convocar a un montón de gente e intentarlo. Tu padre, que bueno, decimos al pasar, es Lito Vitale, uh-huh. Recién lo nombrabas. ¿Y cómo fue la convocatoria? ¿Cómo siguió en ese sentido? Y la convocatoria fue, bueno, primero elegimos el disco. Que... Ah, eso, yo tenía como la idea de, sin ningún tipo de línea conceptual, de hacer el disco que se me cante en las bolas, digamos. Claro. Pero ellos me dijeron, no, man, hagamos discos en castellano al menos. Claro. Pueden ser argentinos, mejor. Y dijimos, bueno. Así que elegimos un disco de Los Redondos, que nos pareció que era al menos la primera banda más importante que habría que reversionar en varios sentidos. Lo pensamos porque las canciones nos parecen increíbles y sobre todo la lírica nos parece increíble, a los tres coincidimos en eso. Y bueno, elegimos uno que nos pareció que las canciones también eran exactamente eso, eran muy buenas y por alguna razón a los tres los arreglos no nos cerraban y muchas cosas del audio en general, como que, no sé, como que nos pasaba que no estaba vigente y que queríamos resaltar las líricas, esas que tanto nos gustaban. Y bueno, decidimos hacer esas versiones. O sea, y sí. Con respecto a la pregunta que era, bueno, cómo empezamos a elegir gente, fue la búsqueda entre los amigos, entre la gente que conocemos y la gente que admiramos, que está cerca. Y bueno, a partir de eso, que son 10 personas, creo, más o menos, entre 10 y 15 personas, hicimos el grupo, la formación esa, que para una pequeña experiencia creo que estuvo increíble. Ya es un número bastante grande, ¿no? Claro. Sí, pero lo que tiene de interesante que ya se plantea desde el proyecto de Beck es que no es que armás una banda para hacerlo. Claro. Es como un arsenal de músicos que para ese disco. Claro, que se reparten de distintas las maneras que uno... ¿Y cómo se repartieron? ¿Se eligieron cada uno, fue eligiendo en qué tema quería participar o se armó más con el ensamble? Entre nosotros tres y también con un planteo que fue usar, salvo dos excepciones, un cantante por tema. O sea, claro, siempre cantantes distintos. De recién decían, la selección de gente vino de grupos amigos, la mayoría. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, de grupos y de gente que viene de lugares de música que nos interesan. Estuvieron un amigo nuestro que se llama Javier Areal Vélez, que toca una banda que se llama Coso, que les recomiendo mucho que averigüen y vean de qué se trata. Estuvo el compañero acá de Juan, de la banda José Unidos, que se llama Lucas Colona, que hizo la versión de Nadie es Perfecto, que es espectacular. Imagino que seguramente se conocían, pero no habían tocado juntos, qué sé yo, más de 2, 3, 4, 10 veces, ponele. ¿Cómo es eso de sentarse en un estudio y estar todo un día con alguien con quien no tocaste más de 10 veces y que salir? ¿Lo lograron? ¿Cómo fue ese proceso? Lo logramos, sí, fue increíble. Claro, digamos que tratamos de elegir gente que sabíamos que la espontaneidad iba a estar. Claro. Sabemos que le decíamos dos boludeces y iba a salir. Bueno, eso es importante, que aún no lo mencionamos, que es que los temas no tienen ensayo ninguno, más que una pequeña preproducción que hicimos nosotros tres, pero muy pequeña, con una guitarrita los tres diciendo, bueno, esto puede ir más o menos para acá, este acorde no lo pongamos, pero y las versiones las planteamos así muy chiquititas, pero después obviamente vienen cinco tipos más a tocar la versión y con la espontaneidad de esa se arma. O sea que no, sin ensayo, ya la verdad totalmente sin ensayo, que es increíble, porque te encontrás con versiones que, por ejemplo, para Bellum está totalmente desintegrado el riff del inicio. O sea, parece que tenía ensayo, justamente. Era solo una idea que teníamos, que era hacerlo más lento. Claro. Y de ahí nos dimos cuenta de que podía generar una cosa como medio mántrica. Claro. Y nada, algo que es ultra rockero originalmente. Pero igual es loco, porque el riff también es mántrico en un punto. Claro, sí. El riff original. Por eso me parecía como medio modal. Claro. Dijimos, pero esto aprovechémoslo de otra manera. Y lo bajamos mucho la velocidad. Eran solo esas pequeñas ideas. La mayoría de los temas le bajamos la velocidad, creo, ¿no? Bueno, hay varios. Sí, la mayoría, pero sí, algunos. Sí, hay varios. Han recibido puteadas de ricoteros. Hordas ricoteras. Estábamos por suerte están empezando. Las juventudes ricoteras. Estuvimos esperando eso desde que lo sacamos y hay pocos, pero hay y no, estamos muy contentos. Igual la pregunta una cosa más que me gustaría que claro es que respetamos absolutamente a Patricio Rey y su rendito de ricota, nos parece lo mejor, pero nada, solamente estamos como dando una nueva mirada de las canciones. Claro. Me parece, no teníamos como esta noción de que el audio era como demasiado ochentoso, saxos que no nos gustan, sonido de batería que nos gustan, qué sé yo, pero lo respetamos absolutamente. Mamán está liquidado, para mí igual inicia como un cambio dentro del sonido de Los Redondos. O sea, fue el paso previo a no me sale el disco. La Mosca y la Sopa. A La Mosca y la Sopa, que inició esa segunda etapa. Sí, para mí, de Los Redondos. Fue como un cierre, como un broche de esa primera etapa. Y la pregunta iba por este lado también de Los Redondos. ¿Sienten que hay una especie de revalorización de Los Redondos dentro de lo que es la escena? Por ahí, en la década pasada, era como fueron como el bastión del rock barrial. Uh-huh. ¿Les parece que hay una especie de revalorización de lo que es hoy Los Redondos o no? No sé si puntualmente... A nosotros nos pasa en particular que creemos que la obra del Indio Solari íntegramente es como que merece ser revisitada una y una y una y una y otra vez porque es espectacular. Pero yo no creo particularmente que esta sea una época en la que se esté pensando en eso. De hecho, no. De hecho, mucha de la gente que participó en el disco dijeron: ah, bueno, ese disco nunca lo escuché, pero me aprendo los temas. Claro, pero, bueno. Está todo bien. A ese lado iba apuntado. Digo, quizás pasa que digo, Los Redondos es una banda que, qué sé yo, genera odios. O sea, en general pasa eso. Amores y odios. Es una banda la cual no puede ser... juntar 15 músicos que sean parte de una escena y que en general Los Redondos no son influencia de esa escena. Tal vez lo que está quedando atrás es esa moda o tendencia de que haya tanto odio entre una banda y otra. Sí, y hoy puedes escuchar los Soda y los Redondos sin que... Es una pavada, obviamente. Sin sentir una contradicción interna que te consterna. Pero es una cuestión de gustos igual, me parece. Tiene que ver con... Sí, pero antes era una especie como de crítica social, es decir, que escuchabas los Redondos. Yo creo que mirándolo un poco desde lejos... Escuchar Octubre y escuchar Soda Stereo en su parte más oscura no es tan diferente. No es tan diferente, claro, tal cual. Claro que no. Y... Pero sí es verdad lo que decís vos de que, no sé, mitad de la gente que toma este disco viene el noise. No tiene nada que ver con el... Claro, bueno, eso es lo que voy, digo. Es como, ah, bueno, dale. Bueno, y mucha gente que nunca la vas a escuchar tocando un acorde fuera del club de grabación. Eso también. Ah, mirá. Hay muchos que no tocan usualmente... ¿Cómo decís? Acordes, digo. Y ahí... Sí, mucha gente de noise, improvisación libre, claro. Como las... El under más berreta, digamos, que se te puede ocurrir. que es lo que nos encanta a nosotros. Claro. Y esto viene... Perdóname, lo intenté. No. Está muy bueno lo que decís del coso libre, porque igual hay como una cosa de medio free jazz en un punto. Hay algo de eso, hay. O sea, uno escucha y decís... Acá hay esto que decíamos recién de la desintegración de los riffs. Existe también. Uh-huh. Eso debo decir que fue un planteo general, la desintegración de los riffs, así como lo llamas. Claro. Con respeto a Sky. Con todo el respeto a Sky, pero me parece que lo banca más al indio que a Sky. Me parece que viene por ahí. Para serte sincero, yo diría que sí, pero sin basuriar para nada, ¿no? Como te dije antes. Yo creo que Sky pasó por un proceso como guitarrista que no comprendo. Realmente, volviendo a la parte de Octubre, a mí me parece que todas las guitarras de Octubre son increíbles y tiene un audio que no puedo creerlo, lo genial que es. Y después pasó algo que no entiendo mucho. Y sí, como que los discos solistas también. A eso más allá, creo que hablando solo de los Redondos, me parece que después se fue a como a un mambo, bueno, nomás rock and rollero que a mí no me cierra. Claro. Y viniendo desde algo que realmente me parece increíble. ¿Y vos entrar algo, Ale? Sí, yo en realidad es una pregunta media tonta, pero esto nace como... O sea, ¿ustedes son una especie como de frikis de conservatorio que se pusieron a analizar toda la obra? ¿O nace más como de juntarse y empezar a boludear y ver qué onda? ¿O escuchar algo de afuera y que les copó la idea? No, frikis de conservatorio no somos. No, la palabra que había que decir. Frikis o conservatorio. Tampoco es ofensivo, pero... No, obvio. No sé muy bien qué decirte. Nos fuimos la pregunta, perdona, la pregunta fue sí. Como media desligada. La pregunta es si se sentaron a ver toda la obra del disco y a desarmarlo, o fue más como... No, sí, fue bastante así. Escuchamos bastante obsesivamente las 3 semanas anteriores a la grabación, que ya estaba agendada, digamos. No sé, al menos yo escuché obsesivamente el disco y me memoricé las estructuras de los temas. Igual que como estaban. Y ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo son los temas en sí? Más allá de su armonía y de sus melodías. La forma, digamos, de los temas, ¿no? O sea, introducción. Introducción, claro, puente. Introducción, estribillo. Estrofa, instrumental, estrofa. Qué okay, sé yo, okay, solo. Okay. Y dijimos, bueno, vamos a respetar esto. Lo que no vamos a respetar 100% es todo lo demás, las salvo formas. Las melodías vocales, ¿no? Bueno, y hasta dijimos, ahí a veces. Y a veces hasta ahí. Pero. Al menos a mí me pareció interesante aferrarse a eso como punto de inicio, digamos. Claro. ¿Se la han hecho llegar al indio el trabajo? O alguno de los redondos. Es la idea. Mi viejo me dijo que nos podía ya ayudar, pero queríamos preparar como una linda cajita con DVD. Que sea. Claro. Claro. Tu papá fue parte del germen de los Redondos. Exacto. En Gulp fue el ingeniero de sonido y además. Mi familia, por suerte. ¿Eh? Mi familia, por suerte, tuvo. Claro, tuvo mucho que ver con ese primer disco. De hecho, sale por el sello de tu papá. ¿Y qué te dijo tu papá de esto? Eso. ¿Le gustó? Muy bueno, sí. muy bien, pibe. No, aparentemente le gustó bastante. Es como un poco más extremo de lo que él acostumbraría a llamar bueno, pero lo respetó bastante, digamos. Y aparte llega un papel muy importante en el club de grabación, que es encargarse del catering. Ah, mirá qué bien. Y eso es lo principal. Está muy bien. ¿El catering provisto de qué, por ejemplo? De un salteadito de verduras con unos fideitos. ¡Qué canchero! Mirá. Ah, mirá qué bien. Bueno, sí, pero ayuda como al cuerpo y a la mente. De un día de 12 horas de grabación. Claro, ¿y qué día exacto lo grabaron? Eso estaba bueno. ¿Se acuerdan? Domingo 7 de abril. Hace muy poco. Sí. 2013. Claro. Claro, claro. Y lo... No, sí, digo... Hicimos, en ese mismo día grabamos todas las bases y todas las... En vivo también con las bases, las líneas vocales. O sea, la grabación es en vivo, lo que significa que todos los músicos están tocando en el mismo momento, en el mismo lugar. Esa era una de las preguntas que les iba a hacer, si grabaron por separado. Imaginé que por una cuestión de tiempos debían grabar todos juntos. De tiempos y de concepto. Y de concepto, claro. Y después hubo algunas sobregrabaciones. Claro. Calculamos aproximadamente otro día, más o menos, de sobregrabaciones, que fue como una trampa, pero... Te iba a decir, ya ahí me tiraste todo el concepto abajo. No, es muy poquito, todo, muy, no, es muy solo poco, detalles. Poco. Son es detalles. Como los discos en vivo que siempre son retocados después y te dices un disco en vivo y alguna cosa se arregla. Y Beck, me juego lo que quieras, que ¿qué? Un día dijo, che, acá pongámosle un xilofón. Y la semana decían, tin, y ya está. Claro, la pero semana de la grabación. La base y lo importante está hecho en el día. Claro, la médula ya está en el día. ¿Y cómo marcha? Iba a preguntar eso, ¿cómo hacemos para llevar esto al vivo? Si tienen idea de presentarlo. No va a ser llevado al vivo. Porque el proyecto justamente se llama el club de grabación. No hay vivo. Terminando. No hay vivo, tremendo. Mataron. Nada más me parece que lo más complicado va a ser que de los otros 12 convencerlos que toquen temas los redondos de vuelta. De vuelta. ¿Y cómo siguen? Que me gustaría mucho saber si van a volver a hacerlo. Imagino que algún plan hay. Sigue, efectivamente, este domingo es el próximo club de grabación. Mirá, llegamos justo. Muy bien. Vamos a regrabar el primer disco de Don Cornelio. Que se llama Don Cornelio. Gran disco, chicos. Y estaríamos ahí cerrando con una faceta ochentosa, porque si no parece que nos quedamos con el rock. El club de la grabación de los 80. Exacto. Después ya hay planes de que se va para otro lado bastante rotundamente. Pero en español. Eso es por ahora lo que queda. Y cambian de país. No, puede ser. La verdad es que hay un par de discos ahí pensándose para el tercero, pero todavía no está definido. ¿Perdón? La formación de este próximo, que va a ser este domingo, involucra un número un poco más grande de músicos, más cerca de 25. Y más cantidad de músicos por tema, tocando en vivo, digamos. O sea, los amigos se sumaron a la propuesta. Claro, hay más amigos. Vamos a contar, por suerte, con dos bandas invitadas en su integridad, digamos, que son Coso, que es esta banda que les mencioné recién, y otra banda que se llama El Espíritu Santo, que es espectacular, que también les recomiendo, en la que el cantante es un... Zarpado, pero van a tener una sinfonía tocando, zarpado. De sinfónica. Un muchacho que se llama Ignacio Sandoval, que cantó dos temas en este disco, que va a volver a cantar porque es algo así como un... Gurú para nosotros. Un erudito de la voz, que es el que cantó Rock para los Dientes en este disco. Y vamos a invitar a la banda de él, que se llama Espíritu Santo. Y nada, vamos a tener un montón de otros amigos músicos. Va a estar casi Josu Unidos entero también, que es mi grupo. Y me parece que el próximo paso es directamente o televisarlo o que la gente pueda ir a verlo. Una sala. Ah, bueno, algo sala que no hablamos hasta ahora es que todo esto va acompañado de videos. Claro. También es la idea original de Beck, digamos, ¿no? Sí, sí, esos son los videos que recién decíamos, se pueden ver en la página web del club de grabación, que es... el club de grabación, clubdegrabacion.com.ar. Muy fácil, chicos. También está el canal de YouTube, está el Bandcamp para que se bajen el disco, etc. Pero está todo reunido en ese .com.ar. Claro. Y una cosa que quería decir es que contamos con el aporte de unos maestros, digamos, de la edición y de la filmación, que se llaman Diego Laver y Manuel Díaz Carrasco, alias Ankh, que son los que estuvieron todo el día filmando las 12 horas y después editaron los videos de una manera los videos son muy hermosos. Peculiar. Sí, los videos son hermosos, impresionantes. Sí, muy bien. La obra terminada sería los videos. Acá, claro, la obra terminada es el video es audiovisual. Terminado. Exacto, audiovisual. Perdón, Nela, que es nuestra co-conductora. Es la cuarta integrante que no la tenemos ahí. Nos está tirando una idea que hagan una tweetcam en algún momento. Claro, yo había pensado que en realidad se puede... de una forma televisar, no por la tele, streamear. ¿A quién carajo le va a importar? Perdón, la tele, pero sí, streamear es posible, sí. Todavía no lo pensamos porque conlleva bastantes quilombos de técnica. Digamos, sí, ¿no? Y además me parece que también es una cuestión de vibra con la música y la parte de ustedes, y bueno, no, vamos a concentrarnos en esta parte. En realidad también porque pensamos que el resultado final es lo que más nos importa muchísimo, y eso obviamente involucra un montón de mezcla, un montón de laburo, de edición, de lo que se grabó, porque, bueno, efectivamente está tocado todo en el día, pero es verdad que después hay edición y hay mezcla y hay un montón de cosas. Así que, y bueno. Y además, la pregunta es si celular. Si además del laburo este que están haciendo, bueno, recién vos hablabas de una banda propia, pero ¿se despuntan el vicio de salir a tocar por algún lado con grupos propios o no? No tocan, no están tocando. Bueno, nosotros tocamos semiseguido en haciendo música de lo que se nos ocurre en el momento, porque no es que tenemos una banda juntos. Y nada, como te digo, un montón de gente de acá pertenece a un montón de grupos de esta escena peculiar de la que hablábamos. Y la banda mía es una banda que también les digo que si les interesa pueden buscar, se llama Ricarda Cometa. Ricarda. Amamos la palabra, te lo quiero decir, amamos la palabra Ricarda en este programa y no te estamos jodiendo. Sí, bueno, te estamos, no escuchen Ricarda Cometa. Marcha se ríe porque Marcha es incorporado en el mundo de la Ricarda, lo venimos hablando. Muy bien. Ahora te lo tengo que preguntar. ¿Por qué Ricarda? En Bad. Hay un SoundCloud que no les recomiendo demasiado. Hace poco hicimos el Bandcamp, que está en nuestro primer disco. ¿Por qué Ricarda? Porque era mi bisabuela y yo tampoco les miento. Mirá vos. Ricarda Cometa de Vital. Y lo subimos al Facebook. Y es una banda de improvisación libre, de dos guitarras y batería, en la que nada. Como que con el pasar de los años desarrollamos una especie de estilo propio, digamos, mezclando cumbia, pachanga, de ahí al noise. Mirá vos, no te imaginaba haciendo cumbia, pachanga. No, pero vas a ver que es como una cosa. Está como integrado. También hay toda una movida con la parte tropical, es como que hay más desinhibición. A mí me parece que hay mucho que explotar por ahí. Y nada, está interesante y es con un guitarrista genio de Perú que se llama Jorge Espinal. Y una baterista también increíble que se llama Tatiana Euman, que también participa en Bang Bang Estás Liquidado, tocando batería en Ropa Sucia y canta en Nuestro Amo Juega al Esclavo. Claro, el tema que cierra. Ajá, exactamente, ella disco. Es la baterista de Y vos estás en José Unidos. Exacto, José Unidos es un grupo que se formó, bueno, a fines del año pasado. Ya también está ahí un disco online para escuchar en joseunidos.bandcamp.com. Y bueno, estamos también saliendo a tocar. Y bueno, exactamente Lucas, que es el cantante de José Unidos, tocó y cantó la versión de Nadie es Perfecto en el club de grabación. Y fue el guitarrista estable de casi todo el disco. Claro, fue el guitarrista de casi todo el disco. Yo estoy casi seguro que Nadie es Perfecto es una de las mejores, al menos versión. Y lo podemos decir porque no nos pertenece, porque la versión claro, la hizo él. Claramente. La versión la hizo él. Eso también es un detalle a saber. Y el domingo van a estar tocando en el nuevo club de grabación el bajista que se llama Andrés Ferradas, que también toca en un grupo que se llama Final Feliz, y Alejo Vintrop, que es el baterista que tocó en Pequeño Orquesta de Incidentes. Sí. Bueno, la verdad que les agradecemos la visita. Y bueno, seguramente hablaremos más adelante con los nuevos discos que van a grabar en el club de la grabación, por favor. Lo difícil es que vengan acá a reinterpretar. Ya sé que no tocan en vivo, no me reten, pero una pequeña versioncilla quizás algún día los podemos convencer. Puede ser, de algo que no esté grabado igual, Inés. De algo que no esté grabado, sí, totalmente. Hacemos un club de grabación de media hora. Estaría buenísimo. En este estudio. Estaría buenísimo. Bueno, chicos, en serio, muchísimas gracias por venir hoy acá. Gracias a ustedes, muchachos. Hasta luego. Y nos vamos a escuchar Marcha Caldarelli, me va a indicar. Yo te puedo indicar, si Queen of the Stone Age. Queen of the Stone Age. Que salió ayer, antes de ayer, el disco discazo del señor Home, que nos va a deleitar. Con el tema que vamos a escuchar está el acompañante Elton John. Justo estuvimos almorzando hoy hablando de los Queens of the Stone Age nosotros. ¿Les gustó el disco? ¿Lo escucharon? Todavía no lo escuchamos. Pero por un momento pensé que me ibas a decir que estoy almorzando con Elton John y no te lo iba a creer. Yo también pensé que iba a decir eso. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces a Queen of the Stone Age. Promises that never came true. Well, it ain't so. Estás en Cíclope Radio. Y sí, entramos ya en la última media hora de Primero por Escalera. Recién pasó por aquí Luciano Vitale y Juan Valente, lo habrán escuchado ustedes desde el crew de grabación. Y sonaba recién aquí en el aire Fireweather Friends. ¿Está bien dicho eso? Fireweather Friends. The Queens of the Stone Age. Señoras y señores, 18:27 y entramos ahora, o salimos mejor dicho ahora, al balcón a escuchar un poquito de la música nueva del mundo entero. Salimos a fumar un pacha. Ok. ¿Les parece? Yes. Y a escuchar un poco de música nueva, como le gusta mucho a decir a Alejandro, y lo banco en esta cruzada. Bueno, vamos a escuchar hoy, como hacemos usualmente, una banda nacional y una banda internacional anglo. Es otra de las palabras que adoramos en este programa. Hasta aquí no hay novedades. No, hasta aquí nada. Pero la novedad del día es que vamos a escuchar a Pocky Lafarge. Pocky, un saludo grande. Yo tengo un conocido que le decimos Pocky, pero no es como este que es Pocky. Claro. Es Pocky. Pocky. Claro. Bueno, este Pocky es un músico norteamericano de Illinois, Michigan, si no me equivoco. Desde chico mezcló su pasión por la música originaria de su país, Estados Unidos, con la historia también de su país. Y ahora ya con 30 años, tiene solo 30 años este muchacho. Yo digo solo, soy un caradura porque yo tengo 30 años, entonces para mí es solo. Pero la verdad que cuando lo escuchan decir, ¿este es un hombre de 50, 60 años? No, no. Tiene solo 30. Tiene este proyecto, bueno, en el que toca acompañado de la City 3. Que en realidad no son 3, sino que son 5. Son 5, sumaron a 2 integrantes recientemente. ¿Hay hermanos? No hay hermanos. Ah, pucha. Pero hay abuelos. Uh-huh. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, antes de meternos en la historia de Pocky, muy breve, les quiero contar, hay una variedad instrumental que los va a sorprender. Hay kazoo, hay banjos, hay cornos, hay trombones, hay armónicas, hay contrabajos, obviamente guitarra, batería, bajo. Hay de todo en esta banda. Muchos tocan muchas cosas. Vamos con los abuelos. Su abuelo materno, en unas apostillas, era miembro de la St. Louis Banjo Club. Y fue quien le regaló su primer banjo. Qué bueno tener una familia que especialistas en banjos. Quiero. Es genial. El mismo abuelo luego le regaló una mandolina, que fue la primera vez que él, el primer instrumento que tocó, que grabó, fue una mandolina. Él era mandolinero. Tranca, pero igual, ¿no? Tranca, no muy tranca. No empezaste con la criolla, empezaste con el banjo. Con el banjo y con la mandolina. Mandolinero igual me suena como a tipo cebado. Sí, tengo una mandolina. Bueno, su otro abuelo era un historiador amateur. Le enseñó, esto te va a gustar mucho a vos, Ale, uh-huh, a Pocky, toda la historia de la guerra civil yanqui, toda la Segunda Guerra Mundial. Lo llevó al chabón con eso. Entonces el tipo, a través de eso, se metió como en la historia de la música yanqui y empezó a grabar clásicos de jazz y de blues de su país. Tiene 7 discos grabados. Ayer, cuando digo ayer, digo ayer, martes, lanzó su nuevo disco, que para mí bien podría ser llamado su primer disco original, el nuevo, o sea... Flamante. Es flamante y además es como el primer disco que para mí inaugura su carrera posta a posta. Fue grabado en el Thurman Record, que es la compañía del sello de Jack White. A Jack White lo enamoró una versión que hizo de I Guess I Should Go to Sleep. Sí. Que es un tema de un disco de los de Jack White. Sí. Y lo tocó en el programa de George Holland. Ah, tranca para empezar. Tranca, tranca. Así te digo, ya tiene un nombre, muchacho. Sí, sí, llegar a George Holland, no todos llegan. No todos llegan. Así que bueno, si buscan americana, jazz, instrumentos de cuerdas, country, blues, bluegrass, dije, bluegrass, western swing, vaudeville y todo ese tipo de música folk yankee, todo tamizado con una onda actual, el nombre a buscar es Pocky Lafarge. Desde la semana pasada inauguramos la suma, que en este caso es Willie Dixon más Pee Wee Herman. Amo. Busquen, o sea, ahora vamos a poner una foto de Pee-wee Herman. De Pee-wee Herman. Vamos a poner una foto de Pocky LaFarge y a ver si lo distinguen de una de Pee-wee Herman. Es muy parecido, tiene esa onda en su cara. Así que vamos a escucharlo, si les parece, haciendo The Devil Ain't Lazy, el clásico de Fred Rose que popularizó Bob Wills allá por 1947. En este caso, se lo quiero dedicar a los hinchas Independiente, The Devil Ain't E Lazy, en este difícil momento. No es una cargada. Lo digo en serio. Esperemos que no esté, que no sean vagos los hinchas. Y si no, bueno, ya saben que cómo va a terminar. Así que vamos a escuchar a The Devil Ain't E Lazy. One, two, three, four. Devil ain't lazy. No, siree. Devil ain't lazy. No, siree. He roams around with sticks and stones, passing out his moans and groans. Devil ain't no lazy bones. He works 24 hours a day. Devil ain't lazy. No, siree. No, the devil ain't lazy. No, siree. He likes to see us fight and fuss. Makes us mean enough to curse. And then he blames it all on us. He works 24 hours a day. He travels like a lightning streak and he strikes from town to town. Did he get you when you're weak and tear your playhouse down? Devil ain't lazy. No, siree. No, the devil ain't lazy. No, siree. Tells us he won't hurt a fly. Well, he makes us steal a lie. Keeps us sinning until we die. Work 24 hours a day. Just for spite, he works 24 hours a day. Devil ain't lazy. No, siree. Oh, the devil ain't lazy. No, siree. Tells us how to find success. But I know you wind up in distress. I'll tell you why. Devil is an awful mess. He works 24 hours a day. He likes to see things scorching burns. I don't make no excuse. If he catches you, he turns you in your way. But look, nah, the devil ain't lazy. No, siree. Babe, the devil ain't lazy. No, siree. So if you think you're strong and brave, smart enough to not behave, you got one foot in the grave. You work 24 hours a day. 24 hours a day. Yes, he does. He works 24 hours a day. He works 24 hours a day. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Esto era Pocky LaFarge, mi amigo Pocky LaFarge. Creo que Marcha está en tratativas para traerlo a Argentina, pero antes está en tratativas para llevarlo al éter de nuestros sites. Sí, ya lo subí ahí, van a poder ver las similitudes entre Pee Wee Herman y este muchachito. Es verdad, son muy parecidos, ¿eh? Sí. Me parece que este es menos pedófilo. Creepy, me da un poco miedito, pero. Me parece que este no le gustan los niños, como le gustan a Pee Wee. A Pee Wee. No, este va más para el vodevil. Sí. Americana. Andás a ver qué le gusta. Andás a ver. Por lo pronto, Ale mira con una cara extrañado. Nos metemos en la banda nacional, que en esta vuelta es una banda que, la verdad, ya tienen un nombre dentro de la escena. No es un nombre para muchos, van a decir, pero esto es trampa. Pero el espíritu de esta sección tiene mucho que ver con también sacar, cuando son cosas muy recientes, qué es lo que está sonando de bandas que para mí, esta banda que vamos a presentar hoy es una de las bandas que ya tiene un nombre grosso dentro de la escena emergente y que están ahí de pegar un lindo salto. Estamos hablando de Segua, ¿sí? Es un trío. Bien, podría decirse que es power pop, es rock pop, es power rock pop. quizás. Nació en Quilmes originalmente. Ellos son Juan Pablo Furneri en batería, Damián Colmenia en bajo y coro y Leonardo Acevedo, colega, en guitarra y voz. Tienen dos discos editados desde una especie de refundación que tuvieron allá por el 2004-2005. Como trío se refundaron, se llaman Canciones que no suenan en la radio. Venimos a desmistificar ese nombre, salió en 2009. Y Mañana ya es tarde, 2012, lo cual no vamos a poder desmistificarlo. Y van camino al tercero, que se llamará Luz y Fuerza. En Bandcamp ya subieron, colgaron dos temas que van a formar parte de este disco, que son Mal y De Nuevo, ¿sí? Esos son los nombres de los temas que van a formar parte de Luz y Fuerza. Segba, Luz y Fuerza, buena elección de un nombre para el disco con gran, el nombre. Gran guiño, muy lindo. Guiño, guiño. La historia de Segba no dista mucho de la de cualquier banda emergente argentina. Empezaron de chicos, muy chicos. Cambiaron de formación, han tenido que poner una bocha de guita en presentaciones. ¿Estamos entrando en la sección de Gacetilla o no? No, hoy no hay sección de Gacetilla. No, pues la palabra dista me pareció... No, suelo usar dista de mí. Bueno. Decía, tuvieron que poner bocha de guita en cosas. Los han cagado los bolicheros. Como a todas las bandas realmente de la escena emergente. Pero, como en todos los ámbitos, la perseverancia es muy fuerte. Esto es algo que lo venía planteando y lo vengo siguiendo el tema. Así que bueno, esto de perseverar, se consiguen los objetivos que se buscan y me parece que Segba lo logra. Para mí se transforma en una de estas bandas a tener en cuenta en esta escena under argentina. Tiene una gran proyección, saben lo que quieren y tienen la verdad con qué hacerlo. Tienen una buena voz, unos buenos instrumentos y están bien acompañados también, ¿no? Han entrado como en un circuito copado y eso está bueno. Así que bueno, antes de escuchar el tema que elegí de estos dos, de Mal y De Nuevo, ya veremos cuál elegí. Aprovecho la movida de Twitter, hay una movida que dice Segba soporte de Blair y vamos a bancar desde por escalera esa iniciativa. Así que ahí vamos, ahora Marcha va a tuitear Segba soporte de Blair. Y así que bueno, haciendo referencia a Blair, vamos a tener que la suma es Blair y Daniel Melero. Hey. Ay, sería una noche maravillosa si los tenemos a los tres. Hoy a Daniel Melero le dan... un abrazo. No, en la legislatura porteña creo que lo nombran... Bueno, el abrazo le darán. Obviamente le van a dar muchos abrazos. No sé si lo nombraron ciudadano ilustre, pero sé que recibía algo claro. En el Salón Dorado. Por el lapsus. Ciudadano ilustre, o sea, tal cual. Se está usando ahora mucho en estos momentos debe ser la ceremonia. Sí, y va a tocar... en perdón serio. Que me ríe, pero se está usando. Sí, no. Se está. Está bueno, viste, que de repente es a la cultura cada vez más. Y sobre todo lo que nos pasa, me parece que antes se le daba ciudadano ilustre a. ¿Entendés? A, no sé, a Tita Merelo, que está muy bien. Justo me metí con Tita Merelo. Pero a personajes innecesario. Que, innecesario. No, pero de repente gente más cercana a nosotros, de alguna manera. Sí, además, el señor Daniel Melero es. Pobre puede Tita ser el Merelo. Padre de todos estos niños que andan rondando. Me gustaría mucho que sea mi padre, Daniel Melero. A mí me encantaría. No es que esté disconforme con mi padre, pero Daniel Melero como padre. Andar a apuntar a los Babasónicos. Claro, la discografía que le puedes pedir prestada a tu señor padre. Sí. Me encantaría. Ojalá yo sea un Daniel Melero para mis hijas. Ah. ¡Qué título que te tiré! Tremendo. Me partió el alma. Me partió el alma. Bueno, para entender de qué va esta banda, vamos a escuchar De Nuevo. Es el tema que elegí. En el que participan como invitados Sebastián Rubín. Ya lo venimos nombrando toda la semana, en su momento sí. Lo tenemos acá. Marianela diría, es el de Seba, Guille y los demás de Amaral. De Amaral, sí. Está chequeado eso. Nahuel Briones en órgano Hammond y Diego Vicio en guitarra acústica. Diego Vicio que también de un momento a otro estará en ese balcón. Así que Vicio. Se llama Vicio, sí, con B larga. Ojo. Mirá vos. Calladito la boca. Bueno, vamos a escuchar a Segba con De Nuevo y después nos vamos al baño, a la agenda. ¿Les parece? Hablar un poquito de dónde vamos a ir. Uh-huh. No sé a dónde iremos a parar. Cíclope Radio. Bueno, si usted piensa salir este fin de semana, este viernes, quizás el jueves, ¿por qué no el lunes o martes? Tiene que saber que tiene que salir bien, emprolijadito, perfumadito y peinado. Y para eso antes tiene que pasar por el baño junto a Caldarelli. Acá Caldarelli con el secador de pelo en mano, aprontándome para salir, muchachos. Hoy es miércoles y tenemos, a pesar de que al señor Leo Ross no le gustan las mujeres que cantan, cuac. No, bueno, polémica. Saca de contexto. No, es cierto, no me van para mujeres que cantan. Lo dijiste, polémico. Sí, claro. Hoy toca en el Gran Rex Esperanza Spalding, la genial contrabajista de música de Norteamérica. A mí me gusta bastante, no entiendo por qué pones esa cara. Perdóname, pero eso, por Dios. Es una voz, una diosa de la voz. Por eso. ¿Vos estás diciendo que todas las opiniones tienen su bemol? No, para mí el jazz, sobre todo, sí, el jazz se banca. Buah, tiene su bemol. No, además es una gran música y viene a presentar, creo que su segundo disco, que es Radio Music Society, y en este disquito va más para el lado del hip hop, el R&B, el soul y el pop. El baterista de la banda de ella es Quintino Sinali, que es argentino. Buen dato. Es un buen dato, en serio, es un tipo muy groso. Tuve la oportunidad de hablar con él y la verdad que es espectacular. Genial, y es la segunda vez que Esperanza toca en Buenos Aires. La primera vino como acompañante del Niño José en el 2007, pero ahí vino en su rol de instrumentista y no como cantante. Así que ya saben, hoy, miércoles 5 de junio, a las 9 de la noche, en el Teatro Gran Rex, Esperanza Spalding. Y después tenemos un poquito más de jazz. En Notorious, esto es Callao 966, continúan los ciclos nocturnos con entrada libre y gratuita los viernes y sábados a la medianoche, que hacen trasnoches con jam sessions de jazz, y los anfitriones son los viernes Pablo Carmona y los sábados Miguel Sinagra Cuarteto. Quizás en el menú está el sábado y sería una muy gran idea. Sería una gran idea. Una muy sábado. Gran idea. Una hoy es el Día Nacional de los Furcios. Aplausos. Hoy es el Día del Medio Ambiente, creo, chicos. Una cosa así. Sí, exacto. Ay, dejen de inventar cosas, por Dios, el medio ambiente. Leo, cuando tiene fiebre, se pone así. Sí. Hoy está en toque sacado. Calma, calma. Calmate, ¿querés? Calmate. Calma. Y qué lindo que canten, chicos. Si seguimos en Notorious y llegan hasta el martes, a las 21:30 se están presentando el trío Fraga Mota Boco, Manuel Fraga en piano, Pablo Mota en contrabajo y Germán Boco en batería, haciendo American Songbook. Es el cuarto año consecutivo que se presentan los martes. Son tres de los mejores músicos del jazz local y van a hacer un cancionero estadounidense que abarca las primeras décadas del siglo XX. Esto es Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington, Rodgers, Irving Berlin y demás. Es muy bonito el espectáculo, se los recomiendo en Notorious Callao 966. Después. Okay. Tenemos una de las bandas que había recomendado Leo hace unos días. Se presenta este sábado 8 de junio, los chicos del Violinista del Amor y los Pibes que Miraban. ¿Cómo me gusta esa banda? Es una banda muy bonita con... Se nos muere Leo. Leo se está yendo. Se nos muere de la emoción. Se me muere de la emoción. Me gusta mucho esa banda, en serio. Es una oportunidad para verlos en vivo. Estuvieron el fin de semana en algunas placitas de Palermo. En esta oportunidad se presentan a las 10 de la noche en el San Nicolás Social y Cultural. Esto es San Nicolás 162 en Floresta. Sale mucho el nombre de la calle más social y cultural. Sí. Muchísimo sale. Te ahorra como la década del 20 o 30. Pero antes, no, perdóname, pero hubo un vacío en el cual no sucedía y ahora está volviendo a suceder, ¿eh? Es cierto. Está muy bueno eso. Es un buen detalle. Pienso en el Matienzo, por ejemplo. Sí. Bueno, tengo algo en el Matienzo. Ahí está, justamente. Toca violín tango en el Matienzo. Se van para Europa a presentar su disco Escape. Van a hacer una gira de casi de 3 meses por Inglaterra, España, Italia, van a todos lados. Y si no vieron nunca violín tango en vivo, se los recomiendo más en el Matienzo. Hacen unas versiones en vivo que te vuelan en la cabeza. Tienen mucha percusión para hacer una banda de tango. Y ya les dije, el nuevo disco se llama Escape. Esto es el viernes 7 de junio, después de la medianoche en Matienzo, que es Matienzo 2424. Y después, otra niña que canta, Julieta Venegas, el viernes 7 de junio en el Gran Rex. Y si te cansaste de chicas que cantan, te puedo llevar al cine a ver la película de Judas Priest, Epitaph, que la pasan el 6, el 7 y el 8 de junio. Vos me estás cargando, me estás hablando de chicas que cantan y me hablas del heavy metal que asumió ser gay. Sí, y me decís, vamos a salir del tema. Que se calza los pantalones de cuero y asume. Que está muy bien, pero decime otro. Bueno, pero te están dando la película de Judas Priest. Da igual, lo banco. Si no parecía homófobo y no es mi idea. Ahora están por premiar o está ternada la chica de Agapornis. La chica de Agapornis, me parece. En los Gardel. Uy, la pucha. En los Gardel. Tremendo. Pero igual no quiero subirme a la nube. Ah, por Dios. está todo el mundo bardeando a Pornis y está bien que los bardeen, pero mínimo cuando ya les dan tan duro, tanto. Y está bien que los bardeen, nada, no, no me parece. Ya no me, no, ya no me gusta, ya no ya me río. No te gusta. Sí, recién estuve viendo gente que discute mucho en Twitter con el hay tema. Que periodistas un poco, de rock. Periodistas de rock que discuten, algunos bancando, otros no. Basta, che, ya está. La cumbia ya está adentro y ya está, aceptémoslo. Además, lo que les decía antes, creo, en la tanda antes de salir del aire. 3 de la mañana en una fiesta, pones a Gapornis y te vas a levantar, claro, a bailar. Pero la verdad que a mí lo que me jodés a Gapornis. La verdad, bueno, es sincero. Bueno, te estás poniendo polémico. Bueno, te llevo por otro lado. Sí, dale, por favor, te lo pido, sacame de acá. Basta, chicos. Sacame ese moquito. Vuelvo a Buenos Aires, el grupo Mondongo, que son unos artistas plásticos. No entiendo por qué agitan. Es un grupo de artistas que se destacan por realizar cuadros que sorprenden, más que nada por su propuesta material, que puede ir de la plastilina, fiambres ahumados, escarbadientes, espejitos de colores, y todo lo transforman en disposición de la forma que quieren lograr. En este caso se van a presentar sus cuadros vinculados a paisajes y retratos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Esto es el Mamba, en Avenida San Juan 350. La entrada es gratis. Los martes, perdón, y después sale 5 pesos. No estuvieron en Arteba esta gente, ¿no? No, porque hace 5 años que no exponen en Buenos Aires. Claro. Y están volviendo con esta exposición. La última creo que habían hecho una vinculada a Caperucita Roja. Sí. Yo vi unos cuadros, son hermosos, tienen una... un mural sobre el rostro de Fockwill, que Fockwill, después de su muerte, lo utilizaron un extracto de este cuadro que está hecho en hilos de algodón sobre madera para ilustrar el libro póstumo. Y es impresionante lo que pueden lograr con materiales como panceta para recrear cuadros o monedas. Tienen un cuadro hecho con 90.000 monedas de 10 y 5 centavos, que es un esternón. Son una serie de paneles y es impresionante ver que con materiales atípicos puedes hacer arte. Y está bastante bueno, así que se los recomiendo. Mondongo. Buenísimo. En el Mamba. Mondongo en el Malva. Mamba. Mamba, perdón. El Museo de Arte Moderno. Y después, el viernes y sábado 7 y 8 de junio en Santana Bar, esto es en Ramos Mejía, Presidente Perón 414, se presenta PES en esos shows eternos que hacen en Santana, que pueden llegar a tocar hasta 50 temas. Se los recomiendo si se Santana animan. Que tiene el espíritu de lo que fue en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El Mocambo, sí. Es el espíritu del Santana, está en el Mocambo. Esas paredes que transpiran. Totalmente, un boliche que cerró. Yo tuve la suerte de ir a ver algunas bandas, vi a Árbol. Yo también vi a Árbol ahí. Charlie Tremendo. 3 y a otras bandas indicias diferentes. Y la verdad que lindos días esos. Y ahora quizás iremos a ver a Pez. Y quizás. Probablemente vayamos a ver a Pez. Marcha segura. Seguramente. Y después estábamos mencionando a Melero antes, y hace unos días Daniel Melero recomendó el show que va a dar este viernes Franco Battiato, que es un italiano, padre del progresismo italiano setentoso, que después de vino el músico pop, hizo videos y demás, y se va a estar presentando en... Me olvidé el lugar, muchachos. Va a estar en la Usina del Arte este viernes. Usina del Arte, lugar. Sí, la muy lindo. Contanos un poco ese lugar. ¿Vos fuiste a marcha ahí? Yo fui a ese lugar. ¿Qué fuiste a ver? Contame. No, fui a ver unas exposiciones y unas finales de tango y algunas... hacen ciclos de jazz, creo que los sábados a la mañana. Lo tengo que volver a investigar. Sé que hay música de cámara los domingos al mediodía, que quizás es un poco embole levantarse un domingo al mediodía, pero el lugar, la verdad que amerita, tiene un auditorio muy lindo. Bueno, chicos, ustedes me preguntan, yo digo. Lo de Franco Battiato es el 8 de junio. ¿Franco Battiato? Franco Battiato. Es el 8 de junio a las 19 horas. Esto es en la Oficina del Arte. Y esto es parte del verano italiano, que es un ciclo que se está haciendo durante todo el mes, que tiene propuestas gastronómicas, muestras. Hay un ciclo de Pasolini. Que también se los voy a recomendar en unos minutitos nomás. Está bueno, que es de la. ¿Lo organiza la ciudad? Lo organiza la ciudad, la embajada italiana, el consulado. Tiene una programación extensísima que les recomiendo que directamente ingresen a la página de la agenda cultural de la ciudad o busquen verano italiano y chequen qué es lo que más les interesa, porque va a haber gastronomía, cursos de coctelería al aire libre y gratuitos. ¡Qué piola! Sí, va a haber ópera, van a pasar algunas óperas de Verdi en el Teatro Coliseo. Algunas cosas son gratis y otras son pagas, así que cada uno elija. Yo les recomiendo el ciclo porque es muy interesante. Muy bien. A mí lo que me gustó, que recién les mencionaba, es el homenaje a Pier Paolo Pasolini, que se va a hacer en la Sala Lugones del Teatro San Martín desde el miércoles 5 de junio hasta el martes 11 de junio, con funciones a las 2:30 de la tarde, a las 6 y a las 9 de la noche. Y además hay una muestra fotográfica sobre la grabación de una de las películas de Pasolini, sobre Las Mil y Una Noches, y es una buena oportunidad para ver el cine de uno de los clásicos italianos. Y por estos días hay otra retrospectiva importante, que es la de Wim Wenders, que se está haciendo en el Cine del Plata, que van a pasar 11 largometrajes y un documental, y permite hacer un recorrido breve, quizás, en la estética de uno de los artistas más importantes del cine alemán de los últimos tiempos. Este ciclo es gratuito, el anterior no. Las entradas las pueden retirar por el cine. Sé dónde es ese cine. Juan Bautista Alberdi, 5751. No fui nunca en mi vida. ¿Cine del Plata? Cine El Plata. Ah, El Plata. El Plata. Es muy bonito y pueden ver, entre otras películas, El Transcurso del Tiempo, El Amigo Americano, El Estado de las Cosas, Habitación 666, París, Texas, Las Alas del Deseo, que es quizás una de las películas más conocidas de Wim Wenders. Así que hay dos ciclos para conocer a los mejores cineastas del siglo XX, muchachos. Muy bien, qué completita agenda hoy. Y todavía no terminamos, chicos. Siga, siga, siga. Hay mucho rey. Sigue el baile. Hay mucho rey con Non Paliese, que hace doble función en La Trastienda el jueves a las 21 y a las 23:30. Y el viernes también en La Trastienda va a estar Dread Marai. Dread Marai. Bueno, hay gente que le gusta el rey. Sí, hay gente. Uf, buh a los que le gusta el rey. No, porque hay gente que le gusta el rey y no le gusta Dread Marai, por ejemplo. Buh a todos. Buh a todos. No, pero la verdad que. Y. Hablando de cumbia, antes estábamos hablando de Baba Pornis, los voy a invitar a algo que es muy entretenido, que es Cumbia Conex, los sábados a las 12:30, sale 40 pesos y se van presentando distintas bandas. Este fin de semana van a estar los Fauna más Cresta de la Olga y después vienen DJ Cumbieros del Mundo. Es muy divertido. Cachengues, otoño, hay que bailar, chicos. Estoy de acuerdo, Marcia. Hay que mover las cachas. Hay que mover las cachas, no lo quería decir, pero bueno. Porque me encanta decir las cachas y mover. Mover. Y después, uno de los destacados de la agenda, chicos, es este viernes 7 de junio a las 20 en Boris, esto es Gorriti 5568, se va a estar presentando Neil Halstead, un señor con un apellido complicado, que es uno de los mejores músicos que dio el Reino Unido en los últimos años. Va a estar con el chico este uruguayo Franny Glass, con la banda Franny Glass, y con Mansa, cantante de Valle de Muñecas. Sale 200 pesos la entrada, pero real, amerita. Saladita. Sí, pero es gente internacional, ¿viste? No, y además hay que ver a este señor en vivo. Uruguayos. Uruguayos, un local y un británico. Esto es a las 20 horas en Boris. Boris Rubaja, un saludo al amigo también. Un saludo. Bueno, la verdad que qué día que hemos tenido hoy. ¿De marcha? Me queda una cosa. Marcha es la del estribo.com. Perdón, chicos, estábamos hablando de bailar y me olvidé de la Orquesta Popular Zambomba, que se toca el viernes 7 a las 9 de la noche en el Centro Cultural Julián Centella. Esto es Avenida San Juan 3255. De nuevo, bajito, música latinoamericana, composiciones nuevas de Matías Yalil. Es muy recomendable, van a estar presentando su último disco, que es El Conjuro. Bien. ¿Y de todo eso qué vas a hacer, Marcha? Le quería hacer yo hoy. Perdón. Voy a ir seguramente a Cumbia Conex, porque tengo ganas de ir a mover las cachas. A mover las cachas. Y si puedo conseguir una entrada para el señor Halstead en Boris, voy a ir, pero me gustaría que alguien me invite. Nota mental. Está tirando una invitación al aire. Al aire. A ver quién la toma. Veamos. Me parece muy bien, muy buena idea. ¿Leo Ross se va a quedar en cama con fiebre? No, la idea es que no. Tengo un fin de semana movido y me gustaría ir a Mondongo. ¿A Mondongo? Sí. Qué bueno. Me gustó. Sobre todo en los días de hambre, ver un salame colgando, quizás me haga un sanguchito con él. No, de verdad, lo más me motivó fue lo de Mondongo. Está muy bien. Alejandro, ¿dónde te gustaría ir? Me gustó la propuesta de Italia y la luz del coso de las artes y demás. Me encantó porque vamos a ir todos a lugares diferentes. Sí, se ve que no nos queremos ver durante el fin de semana. No, la verdad. El fin de semana es aquellos tiempos en que nos empezamos a odiar y se nos pasa todo el lunes cuando volvemos a quedarnos. Siempre nos queremos nosotros, chicos. Ay, qué lindo. Che, ¿puedo meter un pequeño paréntesis? Se aprobó en... Me tienen que decir que sí, perdón. Sí, obvio que sí. Vamos a decir, pero muy bien. Me apuré. No, me se aprobó bien. En diputados la ley, ya es ley, de fertilización asistida. Así que todos aquellos interesados ahora tendrán la posibilidad de hacerlo por medio de su obra social, etcétera, etcétera. Amplia mayoría, votaron todos a favor, menos el bloque PRO, que decidió abstenerse en la votación. Un aplauso cerrado. Cerradísimo. Y una pequeña corrección, se dijo que había un voto negativo, en realidad no hay voto negativo, se computó mal, después se corrobó que fueron todos positivos, bueno, menos estos 10 votos de abstención. Y ahí los vemos llegar. Ahí están llegando. Con sus laptops. Con sus computadoras. Teníamos una consulta para Balón de Oro sobre. Sí. ¿Te la recordaste o era de eso? Era algo así como. ¿Cómo está Argentina en la clasificación? Claro, no, ¿cómo está? Sabemos que está primero. Pero ¿cuánto falta para que clasifiquemos, muchachos? Están acá, perdón, Lucas Molina, Jeremías. Quedan 4 partidos por eliminatorias. Argentina ya está casi adentro. Argentina tendría que perder 75-0. Dándonos algunos resultados puede clasificar ya. Sí, podría clasificar ahora con Colombia. Si no, con Colombia que llegó, porque Ecuador allá... En el 2002 Argentina logra la clasificación con Ecuador allá. Un partido que sale 0-0, 1-1, no me acuerdo. Y clasifica allá y logra la clasificación del Mundial 2002. Y pasó lo mismo en el 2006. ¿Con Ecuador también? Con Ecuador también, sí. Pero acá... No, allá. Siempre se cierra, el último partido se cierra allá en Ecuador. Entonces que sea allá y que clasificamos allá, que ya es cábala, venimos ganando todos los campeonatos. Mirá cómo te diste vuelta, ¿no? Se dio vuelta a tortilla. No, pero la ideal sería que clasificamos con Colombia. Colombia va a ser un partido difícil igual. Le vamos a ganar. Para mí con Colombia perdemos siempre. No, vos podés tirar en el 93. Claro, sí, puede ser, pero tengo el recuerdo de que siempre perdemos. No, es... El último partido con Colombia fue allá y ganamos 3-1. Con goles de Messi. Sí, no, el gol de Agüero. ¿Por qué no levantamos apuestas? Para mí pierde Argentina 3-1. No. Sos el más mala onda. La cadena de desánimo, ¿no? Eso se puede. La cadena de desánimo me encantó. Bien, Lucas Molina. Hacé lo mismo que Mayweather, que apostó 5 millones a que el equipo de LeBron James ganaba por 7 puntos y ganó por 14. Así que imagínate la que se llevó. Zarpada. Uf, sí, y ahora está jugando en la final de la NBA, ¿no? Con San Antonio, justamente. Mira, vos querés decir que yo puedo llegar a jugar a Argentina después. Tenés que tener 5 millones de dólares como Mayweather, ¿no? Claro. Me sobran. Lo estoy a punto de blanquear. El que tenía el avión y mostraba la papota. Claro, epa, que la papota es la plata. Qué agresivo. No, mostraba y decía. Contaba la guita que había hecho. Un fenómeno. Era muy obsceno todo. Es el que dijo realmente cuánto pesa 1 millón de dólares. Claro, exactamente. Él es el que Farinha y todo eso le instaló él. Claro. Floyd Mayweather. Bueno, muchachos, los dejamos luego con Balón de Oro. Antes Ale va a decir alguna. Sí, no, solo cosita. Mandarle saludos a Guillermina César, que nos acaba de poner Chasco Mus, escucha primero por escalera. Así que un besito muy grande para ella. Dale, y nos vamos escuchando. Y antes un besito a Nera, que está tosiendo en Banfield. La escuchamos desde acá. Así que un besito a Nera. Dale, y la semana que viene nos encontramos de vuelta con esto que llamamos primero por escalera. Nos vamos con David Bowie y Where Are We Now. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the stars. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Thousand people.